verdad es que en cuanto a grabaciones, pues por lo general creo que todas las bandas siempre vamos poniendo más de nuestra parte, ¿no? Digamos, dinero de nuestra propia bolsa. Y pues esto se convierte ahora sí que en una actividad, pues básicamente de amor al arte, ¿no? La neta es que es muy difícil obtener ingresos a partir de la grabación de un disco. La verdad es que uno es el que acaba poniendo más, pero pues aquí la gran ventaja, pues es el hecho de que más gente nos conozca, ¿no? O el hecho de que este material que nosotros grabamos, pues tenga la oportunidad de llegar a lugares, pues muy lejanos, ¿no? Digo, por ahí hemos tenido el chance de que nuestro material lo hayan enviado, pues a otros países. Afortunadamente hemos podido enviar material a Alemania o no sé, también obviamente Colombia, América del Sur en general. Esa es la principal ventaja, ¿no? El hecho de poder darlos a conocer. Digo, en este ambiente y con esta escena que hay actualmente, sí es muy difícil contar de repente con, pues con una industria, ¿no? Que ve que se encarga de vender discos o distribuirlos, pero pues la ventaja es, digamos, personal y en cuanto a darnos a conocer.